Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. A partir de hoy se generaliza la vacunación masiva de la población andaluza de entre 16 y 20 años. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, está convencido de que nuestra comunidad va a lograr la inmunidad de grupo, es decir, un 70% de la población vacunada en 10 o 12 días a lo sumo. Esto supondría unos 20 días antes de lo previsto. Moreno se ha mostrado satisfecho por el ritmo de vacunación, que según sus datos va a alcanzar hoy lunes al 66% de la población mayor de 12 años con la pauta completa, mientras el 75% de los andaluces ya tienen al menos una dosis. Estamos ya por encima del 75% de la primera dosis y creemos que en torno a 10-12 días Andalucía alcanzará el 70% de la población mayor de 12 años vacunada con las dos dosis. Por tanto, creo que va a ser una o dos semanas, 15 o 20 días antes de lo que habíamos acordado. 9 de cada 10 turistas españoles han apostado este año por pasar al menos unos días de sus vacaciones dentro de nuestras fronteras. Es una de las conclusiones del último informe del Observatorio Nacional del Turismo Emisor, que revela también que más de la mitad de esos turistas, un 56%, van a disfrutar un mínimo de 8 días de vacaciones. El Ecuador de la temporada alta de verano no ha llegado a los niveles de ocupación que esperaba el sector. Emilio Gallego, el secretario general de Hostelería de España, ha ofrecido alternativas al cierre de los locales, como el control de aforo en los establecimientos. El sector está en una situación de incertidumbre. Son continuos dientes de sierra, de altos y bajos en la actividad producido por los repuntes de contagios, y hay una inseguridad jurídica importante en la actividad del sector. Comenzó en positivo el mes de junio, pero en el mes de julio se ha enfriado realmente la actividad. Más de 1.200 personas han sido desalojadas de los espacios públicos y establecimientos de Sevilla durante el fin de semana dentro de las actuaciones de la policía local para prevenir los contagios de coronavirus en las zonas de diversión nocturna. En una de esas inspecciones han sido desalojadas 247 personas en la calle Astronomía. El local carecía de licencia para los 52 veladores que tenía instalados. También en una discoteca de la calle Jesús del Gran Poder se desalojó a 142 personas que incumplían las medidas sanitarias. Se permitía el baile en pista, no usaban mascarillas y se superaba también el número máximo de personas por mesa. En Andalucía, este fin de semana ha fallecido una persona en la carretera. Según el balance provisional de la DGT, la víctima es un peatón que fue atropellado mortalmente por un turismo en la carretera nacional 432 en la localidad granadina de Pinos Puente. Hay otro fallecido, pero que no contabiliza a la DGT porque ha ocurrido en un carril, ha sido en Jerez de la Frontera. El conductor de un quad ha muerto, ha caído por un desnivel de 50 metros. Ha ocurrido la barriada de La Teja. Y el Infoca sigue trabajando hasta ahora en el incendio de Cabra, en Córdoba, donde ya se han quemado 232 hectáreas. Se ha originado en el paraje conocido como Los Pelaos. En cuanto al tiempo, atención a los chubascos que hoy pueden caer en las sierras de las comarcas de Guadix y Baza y también en el Valle del Almanzora y Los Vélez, unos chubascos que pueden ir acompañados de tormentas y que pueden ser localmente fuertes. Hay aviso amarillo en esas zonas. En el resto, poco nuboso, las temperaturas apenas sin cambios. A esta hora tenemos 22 grados en Almería, 21 en Cádiz, 19 en Huelva, Málaga y Sevilla y 18 en Córdoba, Jaén y Granada. Andalucía, 6 y 3 minutos de la mañana. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. La costa muy adentro. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Multitud de trabajos, muchísima gente que está con nosotros unida a través de la radio o del 670-940-200. Por cierto, que antes dije que el cumpleaños de Fosforito era hoy y no es hoy, es mañana. Así que mañana lo recordaremos a Fosforito, a don Antonio Fernández Díaz, a ese cordobés que nacía en Puente Genil. Multitud de trabajos, como decimos, de muy variada procedencia. Fíjense ustedes, el próximo es de altos vuelos. Charo Padilla entrevistaba a una azafata simpatiquísima que estaba, tiene su base en Barcelona, pero que estaba dispuesta a participar en nuestro programa, y así lo hizo. Estas fueron algunas de las preguntas que Charo le hizo a esta chica. Con ella continuamos y abrimos nueva hora, esperándolos a todos. Llámenos, envíenos su WhatsApp, comuníquense con nosotros, estén donde estén, en cualquier punto de Andalucía. Por cierto, y hasta las 7 de la mañana, Juan Antonio Jurado, quien les habla en este momento, y Manu Japón, que es el realizador durante toda esta semana al menos, que estará con nosotros y con todos ustedes desde el otro lado del cristal. También la próxima semana. Ah, eso es una gran noticia, Manu. Con nuestra azafata nos vamos. Ana, buenos días. Buenos días. Pues sabes que te digo, Ana, que tu profesión de azafata, exactamente tripulante de cabina, no la teníamos. De todas las profesiones, esta no la habíamos tocado. Ana, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Sevilla. ¿Y qué haces tan temprano? ¿Que vas a volar ya o qué? Pues sí, sí, a las 6:35 tengo mi hora de firma y comienzo con un Madrid, que voy y vuelvo desde Barcelona porque mi base es Barcelona. Y luego voy a Hamburgo, con lo que acabaría alrededor de las 6 de la tarde, unas 12 horitas, 11 y media, que trabajo hoy. Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, Barcelona-Hamburgo, Hamburgo-Barcelona. ¿Desde cuándo eres azafata, Ana? Pues hace ya 8 años. ¿Y por qué decidiste ser azafata? Pues mira, porque siempre me ha llamado mucho la atención el trato con el público, viajar, y es lo típico, ¿no?, que se dice, las diferentes culturas y todo esto, pero sí, es la verdad, tratar con gente a diario te aporta muchísimo, muchísimo. ¿Te da tiempo a conocer las ciudades que visitas? Porque tú siempre son nacionales. También tenemos, bueno, pues tenemos bueno, no, toda Hamburgo. Europa. Sí, sí, sí. Europa, parte de, o sea, a Rusia también vamos, el norte de África también, o sea que no, o sea, me da tiempo cuando a lo mejor pasamos una semana en algún sitio o algo así, pero normalmente en un día no bajamos del avión. ¿Qué es lo mejor de ser azafata? El trato con el público, conocer el mundo, viajar barato. Engloba todo, porque sí que es verdad que gracias a trabajar en una aerolínea tienes muchas ventajas, con el hecho de viajar gratis o viajar a muy bajo coste, pero sobre todo es, para mí es el trato con el público y con mis compañeros, que son maravillosos. ¿Es difícil o es fácil el trato con el público? Eso depende mucho de tu carácter, ¿no? Sí, claro que sí, eso depende del carácter de cada uno. Claro. Pero en general la gente suele ser bastante amable, digamos que sí, vamos a decir que sí, a no ser que se presente una situación diferente o fuera de lo normal, pero suele ser bastante agradecida. ¿Lo peor son las pandillas de colegio? Pues mira, sí, a ver, si son tranquilitos y tal, no hay problema. También el que es muy agradecido es el el grupo de personas ya ancianas, las del inserto y tal, son súper agradecidas, solo por los programas me gustan a mí. Oye, situaciones como alguien que se ponga malo, alguien que se ponga de parto, ¿eso has vivido? De parto no, pero malo sí. No te diría habitual, pero pues suele pasar, sí. Alguna que otra emergencia médica tenemos, sí. ¿Y eso cómo se soluciona? Pues mira, nosotros estamos entrenados para solucionarlo de una manera muy leve, pero siempre, o casi siempre, hay médicos a bordo, casi siempre. Claro. Si no un médico, es un personal sanitario, siempre, siempre. Entonces, bueno, se reparte entre la tripulación y le pedimos ayuda a hacerlo. Claro. ¿Algún vuelo donde las turbulencias eran más que turbulencias? Sí, claro que sí, sobre todo en verano, la gente se cree que no, que es cuando está el tiempo más estable, pero es cuando las masas de aire más se mezclan arriba por la diferencia de temperatura y es cuando más se mueve el avión. ¿Hay algún aeropuerto más complicado para aterrizar que el de Bilbao? Eso ya se lo tendrías que preguntar a algún piloto. Yo ya ahí no te puedo responder tanto, pero tú sí. Ves por la ventanilla eso, que es muy chico. Bueno, sí, pues aeropuertos en los que debido a su situación geográfica, digamos que esté cerca de alguna montaña, viento sobre todo. Mira, en Florencia también, por lo que me cuentan, tienen una pista muy pequeñita, con lo que debemos de ir con un avión un poco más pequeño. Entonces sí, tienen características un poco más complicadas. Oye, el uniforme hace mucho, ¿eh? Porque tú ves un piloto y no ves un piloto feo. Otra cosa es verla ya en vaquero, en pantalón corto. Luego ya cuando se cambia, ¿no? Después del vuelo. Cambia, ¿no? Tú que lo sabes, cambia, ¿no? La cosa, ¿no? Sí, cambia muchísimo. Nosotros, de hecho, cuando nos vemos por la calle, en plan, uy, que no te había reconocido, ¿sabes? Como, madre mía, si todo llevaba el uniforme, pero sí, es verdad. Es que ve lo que hace, vamos. Yo es que me imagino a mi Manu, que es realizador técnico, alto, guapo, calvo, no importa, y de uniforme, de piloto, vamos. Esto cambia cualquiera, la verdad que sí. Bueno, ahora mismo estás en Sevilla, vas a coger tu coche. No, en Barcelona. Estás en Barcelona. Ah, pero eres de Sevilla, pero estás en Barcelona, tu base está en Barcelona. Entonces, vamos a recordar tu tramo de hoy, tu itinerario, ¿no? Sí, tu ruta. Mi ruta. Venga, pues yo salgo desde Barcelona, voy a Madrid, de Madrid vuelvo a Barcelona otra vez, y desde aquí voy a Hamburgo y vuelvo a Barcelona. Bien. Nosotros lo llamamos saltos. Por cierto, ¿tú no escuchas a través de la app o cómo? Sí, yo escucho desde la app. Sí, siempre que me arreglo por la mañana o a cualquier hora, yo pongo Canal Sur. ¡Ay, qué alegría! Porque así estoy cerca de mi tierra y me entero de todo. Muy claro. Bien. ¿Cuántos idiomas habla? Pues bueno, así bien, digamos que dos, ya luego se chapurrea un poquito de cada. Pues Ana, muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad hablar contigo, tripulante de cabina, que tan importantes son en los aviones, en los vuelos, ha sido... Somos esenciales. Desde luego. Yo soy muy feliz y la verdad que cada vez se va llenando un poquito más y la gente está muy animada a poder viajar y yo encantada, la verdad, que se llenen los vuelos, pero vamos, como antes. Pues poco a poco. Ana, un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Un abrazo fuerte. Gracias además por escucharnos desde Barcelona. Un abrazo. Muchas gracias. Disfruta del verano. Este año sí. Imagina todo lo que te queda por hacer, por conocer, por descubrir, por escuchar. Y tu radio sigue estando aquí para ofrecértelo. Actualidad, información, compañía, diversión. Toda Andalucía contigo en tu radio. Es verano. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera hora. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenas, buenos días. Un saludo a tu equipo, el club de los primeros. Soy Alberto, de Marchena. Estoy trabajando en el campo con el tractor. Estamos regando unos olivos. Pues, ¿sabes qué te digo, Ana? Quiero saludar desde aquí a mi señora, que ayer tiene 22 años. Y a mis dos hijos, son unos chavales estupendos. Venga, un saludo. Vamos por el verano, que ya está medio comido. Venga, vamos a por él. Qué trabajo, el trabajo del campo, qué duro es, ¿eh? Iba yo para casa, por la carretera, no hace demasiado. Ya también le eché yo valor, porque eran las 4 de la tarde, a 40 grados, iba yo en la moto. Digo, hay que ver el calor que hace, donde me he metido yo. Y mirando a un lado y a otro de la carretera había gente 20, 30 personas recogiendo melones a esa temperatura, ¿eh? que ya les vale, que ya tiene eso mérito. Así que irá a trabajar al campo tempranito, creo que el cuerpo lo agradecerá, estoy convencido. 6, rozando las 6 y cuarto de la mañana. Ustedes de Cecilia, bueno, pues falleció un día semejante al de hoy, el día 2 de agosto de 1976. Verán, sufrió un accidente de tráfico sobre las 6 menos 20 de la mañana de ese día. Cecilia fallecía en la C620, hoy la han cambiado de nombre, es la Nacional 525, y ocurría en el casco urbano de Colinas de Trasmonte, población del Partido Judicial de Benavente, en la provincia de Zamora. El caso es que Cecilia regresaba tras un concierto celebrado esa misma noche en la sala Nova Olimpia de Vigo, de Pontevedra, y su automóvil, un SEAT 124, matrícula de Madrid, se estrelló con la parte posterior de un carro tirado por bueyes que circulaba a esas horas sin ningún tipo de alumbrado, en un tramo de carretera que discurría por vía urbana, pero en el que no había tampoco alumbrado público. También se apuntó como causa de la muerte, del accidente, un cierto exceso de velocidad, pues estaba citada para unas grabaciones en Madrid a las 10 de la mañana y habían salido de Vigo sobre las 3 de la madrugada. En el momento del accidente iba dormida en el coche y murió de forma instantánea. La acompañaban pues sus tres músicos, dos de los cuales se salvaron con diversas heridas, como también, curiosamente, el matrimonio de labradores que conducía el carro, pero desgraciadamente el batería Carlos de la Iglesia Cegasa también murió en el acto. Por entonces, Cecilia se encontraba en el momento más glorioso, más importante de su carrera musical. Su fallecimiento dejó desolado a toda España en aquel año, 2 de agosto de 1976. Tañe la campana vistiendo sus faldones, murmurando oraciones, flota pasillo abajo de la alcoba, el sagrario su camino diario, sale 7, rosario de 9, Don Roque. Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Hombre, aquí vamos de Lucena para Fuengirola. El Benito, el Naranjito, Antonio y yo. Venga, a ver si echamos el día rápido. Venga, un abrazo fuerte y buen viaje. Cuidadito en las carreteras, amigos míos. Hay mucha gente que está escuchando la radio, que está saliendo de la ducha, que se está acicalando, está quizá desayunando en casa o a punto de hacerlo fuera de casa, que ya está sacando el coche del garaje. La cantidad de trabajos puede ser muy variada. Alguna vez he recorrido algunos trabajos a los que usted puede pertenecer o se puede dedicar. Por ejemplo, evidentemente, profesionales del transporte, que hay muchísimos dándole a la rosca precisamente a estas horas de la mañana, haciendo kilómetros por las carreteras de Andalucía para que no nos falte de nada en los lineales de los establecimientos, pues cuando abran, por ejemplo. Evidentemente, sanitarios en hospitales, centros de atención primaria, celadores, conductores de ambulancias, recepcionistas de hotel, panaderos que abundan escuchando Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información a estas horas. ¿Y qué me dicen de los farmacéuticos que están de guardia? Hablando de guardia, Guardia Civil, Policía Nacional, local, efectivos de extinción de incendios como el Infoca, que siguen trabajando en el campo extinguiendo fuegos precisamente ahora mismo. Unidades militares como la UME, trabajadores de gasolineras 24 horas, agricultores, con más de uno hemos hablado ya. Guardias de seguridad que son fijos escuchando la radio. Plantillas de los grandes centros logísticos de distribución que también trabajan 24 horas. Los pescaderos que están ya de vuelta desde los diferentes mercados, están preparando ya sus puestos con lo mejor del mar. Pescadores, evidentemente. Gente de mantenimiento, como usted. Trabajadores de señalización de carreteras. Conductores de ambulancias, taxis, autobuses, estibadores, pilotos. Hemos tenido una azafata hace un momento, a Ana. Quizá sea usted uno de cualquiera de esas profesiones. Seguro que se me olvidan muchas. Nos pueden llamar y contarnos a qué se dedican, si no los he nombrado. Nuestro espacio lo ocupa ahora en la radio Galeani con Charo Padilla. Es lunes, abrimos nuestra consulta y desde aquí también la vuestra, si queréis hacer alguna cuestión a José Antonio Galeani, director del Centro Psicosanitario Galeani en Sevilla. Ya os sabéis el teléfono, 670-940-200. Buscamos bienestar emocional, que siempre nos ayuda a vivir mucho mejor. Hace unos días, José Antonio, buenos días, antes que nada. Buenos días, Charo, un placer siempre estar contigo. Leí el otro día, José Antonio, que la pandemia ha disparado la atención psicológica, en la Universidad de Sevilla. El repunte dice que se produjo sobre todo en la primera ola del COVID por trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. El miedo al contagio, el confinamiento provocaron toda esta demanda de ayuda. Hace justo un año la sociedad sevillana, bueno, toda Andalucía, permanecía recluida en casa. Tanto ha afectado, y no sé si el resto de los universitarios, bueno, esto se debe de extrapolar al resto de los universitarios, este año tan atípico que han sufrido estos jóvenes que se inician en la universidad, sobre todo los que se inician en ella, ¿no? ¿Cuál ha sido la principal o las principales conclusiones de este estudio, José Antonio? Pues mira, como muy bien está diciendo Charo, sí ha habido una afectación a los universitarios. Date cuenta que estamos hablando de jóvenes entre 18 y pongamos 30 años, 20 largos años en ese sentido. Personas acostumbradas, como suele decirse, a los que no se les va a caer el techo encima, ¿verdad, sí, Charo? Ese refrán tan típico. No le va a pasar nada nunca. En nuestra tierra. Entonces, cuando eso se corta de golpe y hay un confinamiento y hay cesan las relaciones sociales, es verdad que quedan las digitales, pero no el contacto, genera sobre todo mucha ansiedad. Mucha ansiedad entre este público alumnado de la universidad y sobre todo los trastornos del estado de ánimo, es decir, episodios depresivos como consecuencia de esa ansiedad sostenida y mantenida en el tiempo. No olvidemos que ha habido más de un 45% de demanda de la demanda habitual entre marzo y junio de 2020. Esto es una barbaridad, un 45% más. Hasta ahora la mayoría de las consultas eran por cuestiones académicas y eran pasado a cuestiones psicoemocionales, Charo. Pero lo hacen porque sufren ansiedad por estar en casa, sufren ansiedad porque no viven la vida universitaria normal, no aceptan esta anormalidad, se prolongan el tiempo y no lo soportan. ¿Qué es lo que preguntan o qué es lo que te dicen en el centro? en la cita? En... Pues básicamente un poco una mezcla de todo lo que está diciendo. Date cuenta que, por un lado, esta juventud genera o está poco acostumbrada a tolerar la frustración. Sí. Yo creo que aquí encontraríamos un elemento muy importante. La falta de tolerancia a la frustración es un hecho importantísimo que elicita, que, por decirlo así, prepara a la persona para generar inquietud, angustia, malestar, etcétera. Y un elemento muy importante, esto es universitario, en general la juventud está poco acostumbrada a soportar la incertidumbre. Es como se suele decir, melón tajas mano, ¿te acuerdas, no, Charo? Claro. Pues esto es un poco igual lo que ocurre aquí en este sentido. Así que bueno, pues no viene mal, ¿eh?, esta situación para crecer, para hacer callo y para aprender todo, Charo. Es que la vida no es un camino de rosas, ¿eh?, y que hay muchas dificultades. ¿Esto afecta igual a chicos que a chicas? ¿Ahí el género no importa o sí? Pues mira, importa para pedir esa ayuda psicoemocional. El 70%, según dice el estudio, de las consultas han sido de chicas. Y el 30% de chicos. Esto podría pensarse, ojo, que es que las chicas tienen una mayor vulnerabilidad. Pero yo no creo que sea eso. Creo que están más conectadas con sus pensamientos, con sus emociones y con sus sentimientos, y son más inteligentes a la hora de pedir ayuda cuando la necesitan. El chico, permíteme la expresión, es un poco más primario, más primitivo, espera a no poder más para probablemente llevar a cabo esta ayuda. Por lo tanto, yo pondría este dato en función de la mayor conciencia de la mujer a trabajarse sus emociones, sus estados de ánimo y su salud emocional. Ahí encontraría yo la respuesta a esa pregunta, Charo. Supongo que esto se prolonga en el tiempo, estas consecuencias emocionales, dependiendo de si aplicamos la solución, ¿no? ¿Qué consejo le podríamos dar? Bueno, pues en primer lugar, es algo que me lo habrás escuchado en muchas ocasiones, pero la vivencia del momento presente, del día de hoy, es un elemento esencial. Muchas veces cuando... La verdad que muchas veces dicen, ¿por qué los niños son felices? ¿Por qué los niños pequeños son felices? Bueno, pues porque viven el hoy, viven el día. Ellos ayer no lo recuerdan y mañana no sabe dónde está siquiera. Bueno, pues creo que ese ejemplo deberíamos tomarlo todos, tanto desde nuestra juventud, en nuestra adultez, etcétera, etcétera. La cuestión más importante es que vivamos el presente, que vivamos el día de hoy, y sobre todo también muy importante, dejar de concebir este espacio como una amenaza, para concebirlo como una auténtica oportunidad de crecimiento. Los jóvenes sevillanos y universitarios están aprendiendo. Bueno, pues esto forma parte del currículum emocional de la vida. Así que graduémonos en inteligencia emocional, Charo. Hay que ver cómo nos complicamos la vida, ¿eh? Muchas veces, que cuando es más sencillo, o debería ser más sencillo, ¿no? Bueno, si no estamos acostumbrados o no hemos recibido una educación en inteligencia emocional, o la sociedad y nuestro entorno no nos ayuda en esa línea, claro, pues luchamos a veces contra los elementos. Yo creo que falta mucho todavía, desgraciadamente, para llegar esa educación emocional a las aulas, a las universidades, etcétera. Hoy día las competencias desde el punto de vista intelectiva son muy importantes para acceder a puesto, diríamos, posuniversitario, pero no se trabaja del mismo modo las competencias emocionales, que ya te digo que es lo que marca la pauta finalmente en el éxito luego en una carrera profesional. Pues aquí en el Club de los Primeros atendemos muy bien los consejos de José Antonio Galiani, porque tenemos que... Ya de por sí, el bienestar emocional de la gente del Club de los Primeros es bastante positivo, cosa que a mí me alegra enormemente. Gente que se levanta tan temprano, que tiene un horario tan raro, que a las 5 de la mañana ya está trabajando, sino antes, y que sin embargo sus mensajes transmiten positividad y optimismo. Y si encima hacemos caso al consejo de José Antonio Galiani, ¡oh!, nos va a ir a vida estupendamente. José Antonio. Seguro que sí, Charo. Muchísimas gracias, hasta el lunes que viene. Un beso muy fuerte, Charo, un placer. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido para el profesional, ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano, y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Charo Pérez y José Guerrero Yuyo. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Andalucía, son las 6:30 de la mañana. Les contamos que el fuego quema más de 230 hectáreas en la Sierra de Cabra, en Córdoba. El fuego está ya estabilizado y durante toda la noche los bomberos han trabajado en su control. Tráfico pone hoy en marcha una campaña de control de consumo de alcohol y drogas en las carreteras de toda Andalucía. Estos controles tienen lugar después de que una persona haya muerto este fin de semana en un accidente de tráfico en nuestra tierra. La luz ya se está convirtiendo en un clásico. Alcanza hoy el tercer precio más caro de la serie histórica. El precio medio de la electricidad para este lunes en el mercado mayorista se sitúa en 103,07 € por megavatio hora. La pandemia deja 523 poblaciones andaluzas en riesgo extremo, entre ellas las 8 capitales. La incidencia se ha triplicado en julio hasta alcanzar los 582 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 1.200 enfermos hospitalizados y 223 en cuidados intensivos. A partir de hoy se generaliza la vacunación masiva de la población andaluza entre 16 y 20 años. El 70% de la población de Andalucía estará vacunada en el plazo de 10 días. Este mes llegan a España 3,4 millones de vacunas de Pfizer. Esta farmacéutica ha subido sus vacunas 4 € por dosis. Moderna eleva el precio otros 2 €. Bruselas ha negociado la compra de 2.100 millones de viales hasta 2023. La policía desaloja en Sevilla 770 personas de locales donde no respetaban las medidas de seguridad y otras 500 de botellones. Dos locales precintados y además 3 detenidos, uno de ellos por herir a un empleado de la empresa de limpieza del dispositivo antibotellones, del Ipasan. Incidentes en Alemania con cerca de 600 detenidos durante marchas no autorizadas contra las medidas para prevenir los contagios. En Estados Unidos, 100 millones de personas rechazan la vacunación. Les contamos también que el sector turístico encara agosto con un 60% de reservas hoteleras. El presidente andaluz defiende que Andalucía es un destino seguro por las medidas de seguridad adoptadas y también por el alto porcentaje de vacunación. El Gobierno y la Generalidad celebran hoy la primera reunión de su comisión bilateral desde 2018. El Gobierno catalán tiene previsto reclamar 56 traspasos de competencias, como por ejemplo la gestión del aeropuerto del Prat en seguridad social o más funciones para los mozos de escuadra. Ciudadanos da a conocer hoy al sustituto de Luis Salvador como coordinador de la formación en Granada. La formación naranja vuelve a exigir al PSOE que cumpla el pacto antitransfugismo. Primera Hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Oír las olas, ver el azul del mar, oler la brisa, tocar la arena, probar la gastronomía. Disfruta con los 5 sentidos de Gran Canaria con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotel Group. Paraísos al borde del mar como increíbles hoteles 5 y 4 estrellas superior o familiares con todo incluido y un amplio programa de entretenimiento o los solo para adultos. ¿A qué esperas? Reserva ya sin gastos de cancelación y con descuentos de hasta el 30%, porque te toca ser feliz. Infórmate en Viajes El Corte Inglés. ¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como freír un huevo? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. Juan Antonio Jurado en Primera Hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio. Así es, no me llames iluso. De la ilusión y acompáñame a comprar una camisa nueva. ¿Se acuerdan ustedes del grupo de Lichis, La Cabra Mecánica? Fue un grupo de pop rock formado por Miguel Ángel Hernando, el nombre auténtico de Lichis, y varios músicos que fueron entrando y saliendo de la banda y que se caracterizó por la mezcla de estilos y por el mestizaje y con canciones divertidas que vienen muy bien para comenzar con optimismo, con buen pie la semana y este segundo día del mes de agosto.

En Castillo de Locubín encontramos un gran número de monumentos y lugares de interés cultural, así como un rico patrimonio natural. ¿Dónde paramos y qué hacemos? Los visitantes lo tienen muy fácil para alojarse en Castillo, ya que contamos con numerosas casas rurales, viviendas turísticas y también con la hospedería. Entre los puntos de interés tenemos el paraje natural del nacimiento del río San Juan, un paisaje verde con repleto de agua y donde podemos pasar una tarde magnífica. También encontramos el Museo de Pablo Rueda, uno de los ceramistas más importantes de Europa, nacido en Castillo, la parroquia de San Pedro Apóstol del siglo XVI, el Museo de Usos y Costumbres Populares y, por supuesto, nuestra Vega del Río San Juan, la envidia de la comarca. La ermita de nuestro Padre Jesús de inicios del siglo XVIII, la ermita de San Antón, la Torre de Triana en el barrio del mismo nombre, bajo medieval, el Pósito, la Plaza del Carmen, el lavadero del Nacimiento, que en el que aún se conservan sus 26 piedras de lavar originales, o la fortaleza de la Villeta, islámica e inscrita como bien de interés cultural, son algunos de los muchos puntos de interés que tiene Castillo. A través de todos estos monumentos podemos conocer un poquito mejor su historia. También su gastronomía nos va a sorprender. La gastronomía en Castillo es bastante variada, pero si tenemos que destacar algún plato, por supuesto sería el oreganillo de Orza. Se trata de una salsa a la que se le añade todo tipo de partes del cerdo, morcilla, chorizo, panceta, asadura, lomo. Se hace un condimento y una salsa bastante sabrosa y es un plato fuerte. Luego después también tenemos la manta castillera, que es un postre típico de Castillo, ideal para después de un buen plato de oreganillo. Y si a esta manta castillera la acompaña de una copita de licor de cereza, pues ya muchísimo mejor. Pues ya saben, apunten con letra gorda y resaltada en su agenda. No podemos dejar de conocer este lugar lleno de rincones secretos y difícil de olvidar, Castillo de Locubín. Hasta la semana que viene. Buenos días al Club de los Primeros. Un saludo de José Luis, el jardinero de Cádiz. Precisamente hoy me incorporo de las vacaciones y he escuchado la entrevista que me hizo Charo. Así que nada, me ha dado una inyección de moral para comenzar el mes. Un saludo para todos. Jurado, acaba de decir guardia de seguridad. Somos vigilantes de seguridad. Vaya, yo vaya. De ello. Vigilante de seguridad aquí en Sevilla, soy Antonio. Muy bien, Antonio. ¿Vale? Lo tendré en cuenta. Venga, un saludo. Hasta luego. Vigilantes de seguridad. 18 minutos y concluimos. Serán entonces las 7 de la mañana. Ahora tiempo para el deporte. Yo creo que de todos los periodistas deportivos que yo conozco, que son unos cuantos, probablemente Manolo Valverde es el que controla mayor número de deportes, porque a ver, Manolo, buenos días. Buenos días, Juan. Explícame tú a mí si hay algún deporte que tú no conozcas, que no hayas radiado alguna vez, algún encuentro, no sé. Fútbol americano, por ejemplo, no lo entiendo, pero bueno. Sí, los demás... Poco más, vamos, poco siempre más. Me ha gustado, al margen de lo que son deportes mayoritarios como es el fútbol. Pues los demás me encantan, lo he seguido y bueno, en principio me divierto con todos. Y además estás trabajando intensamente, ¿no? Ahora sí, con lo que tienes encima. Con la ceremonia de inauguración hace ya 10 días y a tope con los juegos hasta el próximo domingo, que se concluya con la ceremonia de clausura, y contando y cantando para Canal Sur Radio pues todo lo que acontece en el mundo de los Juegos Olímpicos. Oye, Manolo, ¿y cuál es tu valoración en cuanto, por ejemplo, al medallero? ¿Eso bueno, que esperabas? En principio, la primera semana iba un poco, digamos que el sentimiento en la delegación española y en todas las aficionadas que era un poco decepcionante, porque tan solo habíamos conseguido 3 medallas, pero este fin de semana ha habido un empujón con 4 entre sábado y domingo, y bueno, se ha vuelto a abrir la esperanza de que al menos podamos estar cerca de lo conseguido en Río de Janeiro, que fueron 16. Se hablaba la primera semana que si seguía ese ritmo tan bajo de conseguir metales, pues quizás no llegaríamos ni a 10 ni a 11, ¿no? Pero bueno, ya estamos en 7 y sí, queda toda una semana con muchas perspectivas, y por ejemplo hoy hay bastantes opciones de medalla en vela, y si quieres empezamos a contar. Sí, se nos da mejor quizá el deporte en grupo, ¿no? Que el sí, individual, parece ser. El deporte de equipo en líneas generales funciona bien, aunque hay luego otros deportes individuales que también funcionan bastante bien, ¿no? Bueno, cuéntanos, Manuel. Bueno, pues en principio, ayer, Juan y querido oyente de Canal Sur Radio, Yulimar Rojas pulverizó el récord mundial del triple salto al conseguir una distancia de 15.67, y en esa prueba Ana Peleteiro, la gallega de 25 años, lograba la medalla de bronce al conseguir un registro de 14.87, y prácticamente era la séptima medalla. Anteriormente, por la mañana, Ray Zapata, en la disciplina de suelo en gimnasia artística, conseguía la plata por detrás del israelí Dolgopiat, con la misma puntuación, pero la dificultad técnica de una décima le dio el oro al gimnasta israelí, y es la antesala, como decimos, ya son siete, y esta mañana, de ya hace algunas horas, desde la 1:30, 2 de la madrugada, pues ya han comenzado a participar representantes españoles y andaluces. Por ejemplo, en piragüismo, la veterana incombustible gallega Teresa Portela, a sus 38 años y cuartos Juegos Olímpicos, ha sido primera en su serie del K1 200, ha pasado a semifinales, y la pareja sevillana Tano García, Pablo Martínez, en el C2 1000 metros, segundos en su serie también a semifinales. En atletismo hemos tenido mala suerte, porque Eusebio Cáceres, a falta de un salto, era bronce con 8.18, se ha quedado a 3 centímetros, porque el griego Tontoulou, que luego ha sido el ganador con 8.41, se ha llevado el oro. Por lo tanto, cuarto puesto, meritorio cuarto puesto en longitud para Eusebio Cáceres. En 1.500 metros, Marta Pérez ha sido repescada por tiempo y estará en las semifinales, mientras que Ser Guerrero ha sido eliminada. También se ha clasificado para el lanzamiento de martillos Javier Cienfuegos, con un lanzamiento de 76.91, séptimo en su serie, estará en la final del miércoles, al igual que ayer lo conseguía Adrián Ben, un joven que el próximo miércoles va a cumplir 23 años, coincidiendo con la final de 800 metros. Tanto Cienfuegos como Adrián Ben son los primeros deportistas españoles en toda la historia en entrar esta modalidad deportiva en las finales. Hace apenas unos minutos acaba de concluir el partido de octavos de final de vóley playa. Liliana Fernández y Elsa Vaquerizo han perdido frente a la antigua campeona del mundo Canadá, Sara Pavar, y Melissa Humanes Paredes, por 21-13, 21-13. A las 7 y cuarto, es decir, aproximadamente en 30 minutos, va a jugar un partido crucial el combinado femenino, el conjunto de Carlos Viver, ante Rusia. Se van a jugar su pase a cuartos de final después del tropiezo ante Hungría. En halterofilia, también disputando desde hace un minuto, Lidia Valentín, la triple medallista olímpica en menos de 87 kilos, ha tenido que cambiar de categoría de peso por una serie de circunstancias, está liderando su grupo y en principio no tendría problemas para disputar la final arrancada y en dos tiempos. En vela, como decíamos anteriormente, prácticamente en una hora va a comenzar la medal race, es decir, la lucha por la medalla, tanto en categoría femenina como en categoría masculina. Ahí van a estar, en principio, Tamara Echegoyen y Pablo Barceló en chicas, Diego Botín y Iago López en chicos, para luchar por las medallas. En waterpolo masculino, a las 8:30, partido de cuartos de final, España-Croacia para los chicos de David Martín, y en principio vamos a ver con opciones de intentar colocar al equipo en semifinales. También cita trascendente a partir de las 2 de la tarde en el hockey herba femenino, octavo de final para España-Gran Bretaña, para el equipo de Adrian Lowe, que se va a jugar su pase frente al equipo británico. Como verán, una mañana, y todavía nos queda un ratito, cargada de acontecimientos, Juan, de lo que están haciendo esta décima jornada de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estupendo, pues Manolo Valverde, estaremos muy atentos. Hasta mañana, Juan. Ha sido anticipando, hasta mañana, más o menos a la misma hora. 12 minutos para las 7 en punto. La pasión flamenca, el flamenco que data del siglo XVIII, una de nuestras principales tradiciones. Cante, toque, baile y multitud de palos que conoce perfectamente Manolo Curao, a la paz de Dios. Ya estaba abusado. Qué baratita la viandiña, qué baratita la viandiña. Que se la quite durmiendo, hay al morito de Tetuao, hay al morito de Tetuao. Las bulerías son el cante festivo por excelencia, y las oleares suelen rematarse con una copla de este estilo, ya que ambas tienen el mismo compás. Nacidas a comienzos del siglo XX, dos son las localidades del sur de Andalucía en las que las bulerías tienen entidad propia. Cádiz, donde se interpretan de forma más prolongada y suave, y Jerez de la Frontera, donde son más cortas y bulliciosas, siendo esta última localidad donde más se prolonga. Los artistas flamencos dicen que un buen cantador por bulería es capaz de cantar en ese estilo hasta la guía telefónica, y la localidad sevillana de Utrera tiene una modalidad propia en la que los versos se corresponden con letras de lo que se conoce como canción española o copla y no son propias del acervo flamenco. Son el crescendo del arte flamenco, el artista que llega a trascender interpretándola, ya sea en el cante, el baile o el toque, es porque tiene ya recorrido todo el arco de los palos y estilos flamencos. ¡Póngame la cara! Tú no me pongas a mi mala cara. Póngame la cara, ya de venirte conmigo, por la buena, por la mala. Le estoy dando tregua al tiempo. Dando tregua al tiempo, y a veces esta flamenquita cambiaba de pensamiento. Y a veces esta flamenquita cambiaba de pensamiento. La calle, a la calle yo voy. La gente me mira mucho y yo bonita no soy. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, digo que también os falta los limpiadores y las limpiadoras. Ay, es verdad, es verdad. Por eso llámenos y nos lo cuentan, a qué se dedican, porque la lista es enorme. También, por ejemplo, se me antoja cuidadoras de chavales o cuidadoras de ancianos en residencias o en domicilios particulares. Se me acaban de ocurrir. Hay muchos empleos, muchos trabajadores que están escuchando la radio ahora, cosa que nos encanta. Temperaturas. Tenemos 19 y medio en Morón de la Frontera, la provincia de Sevilla, el norte de la provincia sevillana, 18,4 en un lugar precioso que deberían conocer, Cazalla de la Sierra, y 16,7 en la base aérea de Granada. Y mis queridos amigos, esta tarde, a partir de las 3, desde las 3 en adelante, José Guerrero, Yuyu y Charo Pérez se estrenan en la programación de verano de esta casa de Canal Sur Radio. Y ahora mismo, Charo y el Yuyu nos ofrecen un anticipo de los contenidos, los primeros contenidos que tienen preparados para todos ustedes. Bueno, pues aquí estamos, Juan Antonio. Hola, muy Charo, buenos días. Muy buenos días. Buenos Hola, días. Yuyu, yo no sé esto cómo se dice, si buenas madrugadas o buenos no días. No se sabe, no se sabe, porque son horas intempestivas para la mayoría de los mortales, pero siempre hay fenómenos como nuestro querido Juan Antonio que están ahí. De Tú guardia. Te has levantado, tal, no me puedo creer que te hayas levantado nada más que por el señor jurado. Hombre, ¿eh? por favor. Bueno, qué honor. Andando a Australia. Bueno, pues nada, Yuyu, yo estoy muy contenta también porque, bueno, contenta a media, porque hemos dejado las vacaciones ya, se nos han acabado. Sí, eso sí, pero bueno, ya tenemos la oportunidad de trabajar en lo que nos gusta, que somos unos afortunados. Sí, y las tardecitas del verano van a ser otras. Uy, ¿y cuando, de qué hora estamos? ¿De qué a qué hora? Pues también de una hora, oye, que mucha gente durante el periodo, digamos, canicular o durante el periodo de asueto hemos usado para otros menesteres, pero ya ahora hay que cambiar la rutina porque vamos a estar desde las 3 de la tarde, una hora muy nuestra, desde las 3 de la tarde hasta las 7. Cuatro horas. Es decir, Charo, que en el programa del Yuyu, que volverá el 30 de agosto, esto ya también es un spoiler, que volverá el 30 de agosto, pero 4 horas a 1, no me lo, ¿me vas a cumplir la escaleta? Sí, lo prometo cumplirlo. Yo siempre he dicho que esto de, es que, claro, esto de hacer 4 horas y luego pasar a 1, esto como el que entrena en baloncesto con pesas en los tobillos y luego se las quita. Después de hacer 4 horas en verano, una no la vamos a merendar. Bueno, no nos vamos a enrollar. ¿Qué no vamos te a tener? ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener de todo, ¿eh? Vamos a tener una, para empezar, a esa hora de 3 a 4 vamos a hacer un repaso, porque claro, habrá gente que esté, lógicamente, almorzando en la piscina, los que tengan la fortuna de estar. Entonces, para la gente que no quiera mirar qué es lo que está pasando en el mundo, que se olvide del móvil, que nosotros lo vamos a contar, porque le vamos a hacer un repaso a lo que está de trending topic en el día de en el día de hoy estamos, claro, hoy estamos día 2, pues a ver qué pasa en el mundo este día 2. Pero además musiquita, porque... Hombre, musiquita, porque claro, estamos en verano, y en verano un clasicazo de todos los veranos es la canción. Es verdad que con estos años se ha perdido un poquito la historia, ¿no? Pero todo el mundo recordamos lo que uh-huh. el clásico, el éxito del verano, donde ahí Georgie Dan era maestro absoluto, y vamos a hacer un repaso a esas canciones que han sido las canciones de nuestra vida durante muchos veranos, ¿no? Pero hoy tenemos sorpresa, tenemos a un grande de la canción del verano, ¿lo decimos? Hombre, vamos a decirlo. Venga, Josele, con aquella Josele, María Isabel. Josele con los payos, María Isabel, del año 69. Madre mía, buena fecha. Un año, ¿eh? Buena fecha. Sí. buen año. Ya no hay años como este. Bueno, rápidamente, que bueno, tenemos más cosas. Bueno, eso nos vamos a comer, la primera ahorita nos la vamos a comer ahí, ¿no? Y luego la segunda ahora vamos a hablar de nuestros rincones, de nuestros parajes, porque Andalucía es un auténtico paraíso. Tenemos sierra, pues sí. Tenemos montaña, tenemos mar, tenemos playa, tenemos camping, tenemos lo que sea, la gente, unos pueblos maravillosos, vale, para visitar, y queremos ver daros opciones, ¿no? Por si estáis de vacaciones o tenéis alguna escapadita, conocer esos pueblos de Andalucía, ese turismo. Y vamos a empezar en un sitio que es del señor Juan Antonio Jurado, porque nos vamos hasta la provincia de Jaén, a las Navas de San Juan, para conocer su fiesta. Y muchísimas más cosas, nos vamos también fuera de España para conocer. Hay una sección que hemos llamado ¿Pero qué hago yo aquí?, ¿no? Que son esta gente que un buen día pues se fueron de vacaciones o buscando una oportunidad laboral y se han quedado. Entonces vamos a hablar con todos esos andaluces que están por ahí repartidos por esos mundos de Dios, y queremos que nos cuenten cómo se vive un verano, cómo se vive un agosto, uh-huh, lejos de los chiringuitos, lejos de los espetos, lejos de las... Eso es difícil. Qué hambre. Bueno, y más cosas, no lo vamos a adelantar todo, que le vamos a quitar el programa. Eso sí, también hablamos de los pringados del verano, entre ellos nosotros. Hombre. Y porque pringados afortunados, pero pringados del verano. Claro, los pringados del verano son todas aquellas personas que no están tirando una tumbona, ¿no? Quiere decir que están trabajando con nosotros y que gracias a Dios el mundo sigue funcionando gracias a ellos, ¿no? Pero queremos solidarizarnos con esos pringados del verano, con esa gente que está trabajando, y les vamos a mandar un saludito para que conozcáis y darle nuestro apoyo para que el trabajo sea lo más leve posible. Y todo esto, bueno, pues vamos a adornarlo con nuestros compañeros, con el amplio equipo que tenemos, y además con la cultura, porque la cultura la queremos promocionar. Y tendremos, madre mía, Yuyu, lo que decíamos, una hora entera para la participación, una hora entera. Hombre, lo que es nuestro programa. Para que gastéis datos, ahora que hay las compañías han subido los megas, ¿para qué hay tantos megas y tantos gigas? Para gastarlo, para mandar notas de voz, para las llamadas ilimitadas, aprovecharlo sin vergüenza. Pues nada, que Juan Antonio, que esperemos no haberte quitado mucho del programa. No, encantado de escucharos. Hablar, venimos con ganas, ¿eh? Bueno, nosotros siempre es un placer hablar con nuestro querido Juan Antonio Jurado. Igualmente. Pues un besito, Juan Antonio, y nada, que se queden con nosotros de 3 a 7, y ahora con Juradín. Por supuesto que sí, ahí estaremos, Canal Sur Radio, a partir de las 3 de la tarde, y la mañana de Andalucía, buena parte de ella, está disponible en nuestra emisora con toda la programación y todo lo que ha preparado Martos. Marto, buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Antonio, ¿cómo estás, hombre? Bien, gracias. Pues aquí estamos ya empezando semana. Por cierto, perdóname, un saludo a todos los integrantes del Club de los Primeros, de primera hora. Te decía que estamos empezando semana, y prácticamente mes, ¿no? Lunes 12 de agosto. Fíjate tú, ayer día 1, que fue domingo, se celebraba el Día Mundial de la Alegría. ¿Vale? Pues es lo que queremos plantearle hoy a los oyentes, si os parece, ¿vale? ¿Cuál ha sido la mayor alegría de tu vida? Uh-huh. ¿Qué aporta alegría a tu vida? ¿Cuál ha sido la última alegría de tu vida? Vamos a hablar de alegría, que no sé, pienso que creo que viene bien. Hay que celebrar los momentos de alegría que tenemos en la vida, ¿eh? Estoy de acuerdo. Porque luego lo otro viene ya solito. Solitos. Y abundan. Para hablar de alegría, vamos a conversar unos minutos con un humorista andaluz, malagueño, pero más que porque sea humorista, es porque es una de las personas que en su vida normal, cuando tú te lo encuentras en cualquier situación, es un hombre que transmite mucha alegría y está siempre como alegre. Yo supongo que no será siempre así, pero bueno, él está siempre como alegre. Nuestro querido Justo Gómez, vamos a hablar con él. Tendremos las historias olímpicas, Dolor y Gloria, con Hugo de Verón. Entrevistaremos a una científica granadina que está desarrollando un proyecto de investigación muy importante sobre la recuperación de movilidad y visión, ¿vale? El proyecto es tan importante que ha recibido medio millón de euros de subvención de la Fundación La Caixa para desarrollarlo, ¿vale? Es un proyecto de investigación, todavía no es terapia, ¿vale? Pero de aquí se llega a la terapia. Iremos al huerto, nos llevará nuestro querido Renato Álvarez, hablaremos de salud vegetal. Y luego, por supuesto, nos ocuparemos de la actualidad del día y ofreceremos alguna sugerencia para que te sumerjas en Andalucía. Y, como no, el avance de la jugada con nuestros compañeros de la redacción de deportes para saber cómo va esto de los juegos, ¿vale? ¿Vale? Así que, pues bueno, empezamos la semana y lo hacemos con alegría. A las 9, la mañana del verano, hasta la 1, estáis todos y todas invitados. Muy bien, Marto. ¿Y de qué forma, qué cantidad de contenidos tenemos preparados para todos ustedes en este lunes, el primer lunes del mes de agosto? Segundos para las 7 en punto de la mañana. Los dejo a todos ustedes en buenas manos. Carmen Rodríguez es el relevo y estará abriendo la mañana en Andalucía. Gracias por estar ahí. Mañana los espero aquí en Canal Sur Radio, en el Club de los Primeros. Primerizos, los espero absolutamente a todos.